Vamos a empezar este programa que, bueno, que ya ha empezado, ¿no? Sí, todos de la mano, pero queremos dedicarle la próxima canción porque Rosario nos la pidió y sabemos, porque nos lo dijo, que está cerrando la escuela, así que va nuestro amor para ella. Estás escuchando Para no dormir la siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Transmitiendo por Radio Aldea 230, nuestro programa Para no dormir la siesta. También nos pueden escuchar en FM del Carmen o por www.fmdelcarmen.com. Y un saludo muy grande para los compañeros y las compañeras de FM del Carmen. Un saludo muy grande para la gente de todas las escuelas que sabemos que día a día nos acompañan, la 66, la 119, la 157, la 336, y las que me estoy olvidando, porque es muy común en mí que me olvide, por eso me cuesta esto de dar saludos, porque siempre me olvido de alguien, pero lo importante es que ustedes sepan que aunque me olvide de alguno, los tengo presente, porque la conexión que se tiene en esta transmisión va mucho más allá de nombres y de vainas así. Pero también es lindo cuando nos recuerdan. Tenemos, miren, les voy a decir, ya tenemos en el chat así, gente que está muy presente. Bueno, Rosario, que está encantada porque esta canción de Joana, de Nuestro Amor, la pidió ella y se ve que le encanta. Y a nosotros también nos gustó. Y empezamos así como románticos, ¿no? Ya están Cecilia, Notari ya está, que a veces no puede conectarse con nosotros, pero hoy sí. Bienvenida, Ceci. Federico Maritán está con nosotros. Sabemos que Gonza y que Guille, y que también están acá presentes. Mi mamá sé que está presente escuchándonos. Y ya que estamos de saludos, hoy quiero mandar un saludo que es muy, muy especial, porque es para una mujer que también es muy especial en mi vida. Un saludo para mi tití Graciela, sí, para mi tía Graciela. Hoy va un saludo especial y un gran, gran abrazo. Ella sabe que la adoro. Ayer fue su aniversario, porque esa mujer no cumple años, porque esa mujer es un universo andando. Así que Titi, feliz aniversario y feliz este primer día, esta nueva vuelta al sol. El día de hoy, como ya ven, empieza así con todo romántico, emotivo para mí en el saludo este a mi tía. En el saludo a todos ustedes que sé que están ahí escuchando. Y hoy es un programa especial. Bueno, en realidad todos los programas son especiales porque cada uno de nosotros somos especiales. Y eso es lo que tiene de bonito esta vida, ¿no? Que el saber que cada uno es un ser único y especial. Ténganlo presente, no se olviden. Eso es fundamental, ¿no? Somos únicos e irrepetibles. Y es esa diversidad que tenemos cada uno lo que enriquece a esta vida y lo que enriquece a este grupo humano que se ha creado a través de esta transmisión día a día es que somos todos distintos y que seguramente a todos nos gusta música diferente. Así que en esa diversidad presten atención ahora a la música que viene ahora. Amina. Amina, Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina tu se Pascalina, Sumawe, Sumawe, Amizongo, Gismen, Esisekele, Ewalazu, Ewalazu, Ewalazu, Pempe, Amina tu. Amina, Amina. Amina tole, elesiba, enaho. Amina tu se Pascalina, sumawe, sumawe, amizongo. Gismen, esisekele, ewalazu, ewalazu, ewalazu, pempe, amina tu. Amina, Amina, Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina, tú sepas, Galina, Sumawe, Sumawe, Amizongo, Gisman, Esisekele, Ewalazu, Ewalazu, Ewalazu, Pempe, Amina, tú. Y esta es una canción infantil que nos llega de África. Qué particular, ¿no? Qué ritmo, pero las palabras que uno no las entiende, pero igual le llegan, ¿verdad? Y entonces, ahora, pensando en esto, ¿no? Para cada programa me gusta pensar, a ver, bueno, algo particular. Después se van agregando cosas y por eso en esa diversidad se va cambiando y va saliendo esto que sale cada miércoles, pero que sale también cada día, ¿no? Y hoy vamos a escuchar canciones infantiles en diferentes idiomas. Sí, se me dio por ahí. Así que me puse a buscar en la semana, a ver, canciones infantiles en diferentes idiomas. Aunque no las entendamos, igual transmiten esa alegría, esa complicidad que se crea siempre en el juego, que es lo que caracteriza a la infancia, ¿verdad? Bueno, a las infancias, sí, en plural. Porque como somos únicos e irrepetibles, no puede haber una infancia. Porque hay tantas infancias como niños, tantas infancias como niñas. Y no es lo mismo ser una niña o un niño de Uruguay a ser una niña o un niño de España o de Kuala Lumpur o de Indonesia. No es lo mismo. Entonces, hablemos de las infancias. Uno por cada niño y por cada niño que nos enriquece cada día, ¿no? Presten atención ahora, a ver si se dan cuenta qué idioma es. Les voy a dar la pista de que lo que nos van a contar son los colores. ¡Ahí va! Amici dell'Uruguay, non cacciatevi nei guai. Ciao da Niccolò. Bye bye. ¿Lo escucharon? La canción anterior era, sí, adivinaste, japonés. Son los colores en japonés. O era chino. No, no es lo mismo japonés que chino. No, no era japonés. Era chino. Sí, estos son los colores en chino. Y enseguida de los colores en chino, se los pongo de vuelta. Viene el saludo de un niño muy especial, al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Escuchen a ver si le entienden el saludo. Ciao amici dell'Uruguay, non cacciatevi nei guai. Ciao da Niccolò, bye bye. Sí, Nicoló les manda un saludo a todos los amigos del Uruguay y nos dice que no nos metamos en líos. Non cachate vine el guay, no te tires en los problemas, en los líos. Y nos manda un gran abrazo y también nos manda un gran abrazo el papá de Nicoló. Bueno, un saludo y un abrazo desde Italia a todos los oyentes y a los productores de Radio Aldea 230. Estamos conectados con cuidado y alegría. Adelante. Gracias Ale, gracias Nicoló, un abrazo muy, muy, muy grande. Déjenme contarles que Alessandro es un gran actor, un gran director también de teatro y trabaja con niños y con adolescentes. Y en esta cuarentena ellos también están haciendo una radio que la están haciendo íntegramente él y los alumnos del grupo de teatro que son adolescentes, creo que van como de 12 a 17 años, y entonces ellos todos los días también sacan una puntata, se dice en italiano, sacan un programa en el que hay historias. Y está súper, súper, súper lindo, interesante. Lo escucho también todos los días, lo comparten y tengo la suerte de que me llegue todos los días este bonito programa que ellos están realizando, ¿no? Y que están también muy atentos a nuestro programa. Tenemos más saludos y tenemos saludos ahora de Uruguay. Escuchen, escuchen, escuchen. Hola, hola, ¿cómo están todos por ahí? Un abrazo enorme, María Alejandra. Muy buen programa y bueno, estamos acá atentos, atentos a esta maravillosa tarde en Aldea 230. Gracias, Jaque. Un abrazo enorme para vos. Y seguimos escuchando otro saludo. Por eso corto el de Jaque, porque escuchan. Hola, buenas tardes, Aldea 230. Aquí les habla Graciela, que estoy compartiendo con ustedes los viernes en el programa Para no dormir la siesta junto a María Jacqueline. Y bueno, hoy un beso grande y un buen programa para María Fernanda desde allá, desde España. Y bueno, vamos a pasar geniales. Y aquí estamos prendidas, porque yo también estoy en la casa de Jacqueline. Estamos por hacer una pizza para esta tarde. Y bueno, prendiditas al programa. Un beso enorme para todos. Beso grande, Jaque, beso grande a Graciela también. Como nos contaba Graciela, Jaque y Graciela hacen el programa de Radio Aldea 230 los viernes. Altamente aconsejable escucharlo. Yo disfruto como ¡Ay, se me escapó la música! Bueno, la paramos. Y les voy a decir que disfruto un disparate con estas dos mujeres que no las conozco más que de escucharnos. Y sin embargo, es como que, no sé, como que uno se conociera, porque les puedo decir que les tengo afecto, así. El escucharlas es divertidísimo, hacen un dúo impresionante, así que gracias por el programa de los viernes y un gran abrazo para ustedes dos. Y seguimos aquí con Radio Aldea 230 y una canción en italiano, como el idioma que habla mi amigo Niccolò. Nico, un grande abrazo per te e per Camila. Raccontano i segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole. Y así es, para hacer todo se necesita una flor, solamente. Y estamos escuchando... Estás escuchando Para No Dormir La Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Y tenemos un saludo más, y este es súper especial. ¿Estás pasado, Paolo? ¿Eh? ¿Dónde está? No era ese, era este. 30. Ay. Soy Germina. Soy Germina, la hija del director, y les mando saludos. Y besos. ¿Verdad, papá? Sí, claro. ¿Verdad, mamá? Sí, besos. Besos. Y así tenemos los saludos de Guille. Pero Guille no solo nos ha mandado saludos, sino que es la protagonista, una de las protagonistas del programa de hoy. Las voy a dejar con Guille. Grelde y los lunares, de Susana Olaondo. Todas las tardes, la tía Merelde, el zorro, el loro y la oveja se encuentran para tomar el té en la realidad. La única que toma té es la tía, porque el loro come semillas de girasol y el toro y la oveja prefieren pasto recién cortado. A todos les gustaba recordar viejos tiempos y un día Merelde les preguntó: ¿se acuerdan de aquel viento tan fuerte que nos cambió los colores del lugar? ¡Claro!, contestaron los tres. Yo era verde, dijo el loro. Yo era rosa, dijo el toro. Yo era blanca, dijo la oveja. Y yo tenía un vestido lleno de lunares amarillos que nunca recuperé, dijo la tía un poco triste. ¿A dónde va el viento cuando nos sopla?, preguntó el loro, que no podía ver triste a la tía. Todos se miraron con cara de estar pensando. El viento siempre descansa detrás del arco iris, aseguró la oveja sin dudarlo. ¡Ah, qué viva! Así no vale, porque el arco iris siempre cambia de lugar, dijo el toro con una sonrisa. No importa, tenemos que recuperar los lunares, resolvió el loro. Así que vamos, sí vamos, respondieron todos juntos. Merelde pensó: tenga la sensación de que nos estamos yendo para otro cuento. Pero por las dudas no dijo nada. Merelde, en busca de un arco iris, caminando con sol y sintieron calor. Caminaron a la luz de la luna y mientras la miraban fascinados, les dio sueño. Y se durmieron. Durmieron como cuatro páginas. Cuando amaneció, el loro, al que siempre le gustaba levantarse temprano, desde lo alto gritó: allá detrás de los cerros está lloviendo. Tiene que haber un arco iris. Quedaba bastante lejos, pero igual decidieron ir. Caminaron con lluvia, viento y frío, y como estaban todos mojados, el toro, el loro y la oveja empezaron a temblar. ¡Caramba! No nos vamos a achicar. Por un poco de agua, dijo Merelde. Y de nuevo tuvo la sensación de que eso lo había leído en otro cuento, pero por las dudas no dijo nada. Cuando paré de llover, lo encontré. Encontramos. Al ratito dejó de llover y casi sin que se dieran cuenta, un inmenso cobris se asomó. En puntas de pie, para no hacer ruido, fueron a buscar al viento, que todavía dormía y roncaba sobre una gran almohada de lunares amarillos. Trataron de no intentar su sueño, pero como todos se habían resfriado, el toro estornó, la oveja tosió, el loro sacudió las alas para sacarse el agua y a la tía se le sacó un grito: mis lunares, mis lunares, cof, cof, achis, mis lunares. ¿Sí, no? Sí, siga. que tenía muy buen oído, se despertó y otra vez se fue soplando y soplando, llevándose los lunares amarillos a otra parte. Los cuatro amigos se quedaron mirando sin saber qué hacer. El toro, el loro y la oveja cayeron con gripe. Mandy le pasó ocupada. Dicen que partiendo jarabe con sabor a frutilla, que si bien no era muy deliciosa, a todos les gustaba bastante. Y lo mejor de todo fue que la tía ya no se sentía triste porque recuperó las ganas de seguir buscando. Fin colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Guillermina, 7 años para 8, escuela 230, acompañada en su hamaca ahora al sol por la negrita y el canú que leían con ella. Gracias, Guille, gracias, negrita, y gracias, canuque. Un cuentazo. Me encantó el cuento, pero además, esperen, porque esto no quedó ahí. Cuando un artista se pone a producir, produce. Así que prepárense para escuchar el dúo Los Loquillos de Villa García. Ahí se los dejo. Merel de los Lunares, Susana Olaondo. Todas las tardes la tía Merelde, el toro, el loro y la oveja se encuentran para tomar el té. Tomar el té, tomar el té. En realidad la única que toma es la tía Merelde. Porque el loro come semilla de girasol. Girasol. Girasol. Girasol. Y el toro y la oveja prefieren pasto recién cortado. ¡Cortado! Pasto. ¡Cortado! A todos les gusta recordar viejos tiempos. Y un día Merelde les preguntó. ¿Se acuerdan de aquel viento tan fuerte que nos cambió los colores del lugar? ¡Claro, claro! Contestaron los tres. Yo era verde, dijo el loro. Yo era rosado, dijo el toro. Yo era blanca, dijo la oveja. Y yo tenía un vestido lleno de lunares amarillos que nunca recuperé, dijo la tía, un poco triste. ¿Cómo estaba? Triste. ¿Cómo estaba? Triste. ¿A dónde va el viento cuando no sopla? ¿A dónde va el viento cuando no sopla? Preguntó el loro que no podía ver. Triste a la tía, triste a la tía. Todos se miraron con cara de estar pensando. Todos se miraron con cara de estar pensando. El viento siempre descansa detrás del arco iris, aseguró la oveja sin dudarlo. ¿Quién lo aseguró? La oveja. ¿Quién lo aseguró? ¡La oveja! ¡Ah! ¡Que viva! Así no vale porque el arco iris siempre cambia de lugar. Dijo el toro con una sonrisa. ¿Quién lo dijo? ¡El toro! ¿Quién lo dijo? ¡El toro! No importa, tenemos que recuperar los lunares. Resolvió el loro, así que vamos. ¡Sí, vamos! Respondieron todos juntos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba, hermano! Merelde pensó, tengo la sensación de que nos estamos yendo para otro cuento. Pero por las dudas no dijo nada. ¿Qué? ¿No dijo nada? No dijo nada. Y así marcharon el toro, el loro, la oveja y la tía Merelde en busca de un arco iris. Caminaron con sol y sintieron calor. Caminaron a la luz de la luna y mientras la miraban fascinados, les vino sueño. Caminaron a la luz de la luna y mientras la miraban fascinados, les vino sueño. vino sueño y se durmieron. Y se durmieron. ¡Y se durmieron! Sí, sí. Durmieron como 4 páginas. Vamos a pasar las páginas, Guille. Vamos a contar. Ay, ay, ay. ¿Cómo ahorró de escribir? ¡Hola, hondo! Se pasó 1, 2, 3, 4 páginas y ahora sí. Cuando amaneció, el loro al que siempre le gustaba levantarse temprano desde lo alto gritó: ¡Allá detrás de los cerros está lloviendo! ¡Allá detrás de los cerros está lloviendo! ¡Tiene que haber un arco iris! ¡Tiene que haber un arco iris! ¿Qué? Quedaba lejos, pero igual decidieron ir. Caminaron con lluvia, viento y frío. Caminaron con lluvia, ¿cómo? Viento y frío. Y como estaban todos mojados, el toro, el loro y la oveja empezaron a temblar. Y como estaban todos mojados, el toro, el loro y la oveja empezaron a temblar. Temblar. Temblar. ¡Ah! Caramba, no nos vamos a achicar por un poco de agua. Dijo Merelde. ¡Ja, ja! Por un poco de agua, dijo Merelde. Y de nuevo tuvo la sensación de que eso lo había leído en otro cuento. Y de nuevo tuvo la sensación de que eso lo había leído en otro cuento. Pero por las dudas no dijo nada. Cuando pare de llover. Lo encontraremos cuando pare de llover. Lo encontraremos. Al rito de Dios dejó de llover. Y casi sin que se dieran cuenta, un inmerso arcoíris se asomó. Un inmenso arcoíris se asomó. Un inmenso arcoíris se asomó. En puntas de pie para no hacer ruido. Fueron a buscar al viento que todavía dormía y roncaba. Sobre una gran almohada de lunares amarillos. Sobre una gran almohada de lunares amarillos. ¿De qué color? ¡De amarillo! ¿De qué color? ¡De amarillo! Trataron de no interrumpir su sueño. Pero como todos se habían resfriado, el toro estornudó. ¡Chis! ¡Chis! ¿Cómo estornuda el toro? La oveja tosió. Tosa, oveja. El loro sacudió las alas para sacarse el agua. Sacude las alas. Y a la tía se le escapó un grito. ¡Mis lunares! El viento que tenía muy buen oído se despertó. ¡No, se despertó! Y otra vez se fue soplando. ¡Opa! Llevándose los lunares amarillos a otra parte. Los cuatro amigos se quedaron mirando. Sin saber qué hacer. El toro, el loro y la oveja cayeron con gripe. ¡Oh, qué horrible! El loro, la oveja y la oveja cayeron con gripe. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Horrible! Merelde pasó ocupadísima repitiendo jarabe con sabor a frutilla, que si bien no era una delicia, a todos les gustaba bastante. ¡Les gustaba bastante! Y lo mejor de todo fue que la tía ya no se sintió triste. ¡Wow! ¡Qué genial me siento! ¡Sí, bien, tía! Porque recuperó las ganas de seguir buscando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! ¡Bravo, Guille! ¡Bravo! Para no dormir la siesta, por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Una delicia. Una delicia de cuentacuentos, una delicia de rapera, Una delicia, Guille. Esto fue, miren, el programa de hoy ya con esto podríamos decir, bueno, ya cerrá y vámonos. Pero no nos vamos a ir, nos vamos a quedar porque tenemos para rato. Hoy voy a hablar poco, voy a hacer alguna cosa solo para justificar mi presencia, porque el programa de hoy se hizo solo. Va de infancias, dijimos, va de diversidad, va del reconocer la virtud que cada uno tiene, y todos tenemos una virtud, y todos tenemos una virtud diferente, todos tenemos algo para aportar. Entonces, cuando uno tiene presente eso, a los grandes que estamos escuchando, los vamos a invitar a que se remonten a la infancia, a que traigan a esa niña, a ese niño que todavía tiene que estar. Y si no creen que no está, es porque está dormido o está dormida. Porque creo que el gran aprendizaje o el gran recuerdo que nos traen los niños, y déjenme decirles, maestras y maestros, que no somos nosotros los que les enseñamos a los niños. Ellos, si estamos atentas, nos están permanentemente enseñando a nosotros. Y lo dejo ahí. Y seguimos con este tema. Escuchen. Chaca, pera, jeringo, sa, chapa, capare, pera. Papara, pa, capan, tapar, epe, tapa, chacare. Apay, que peju, puga, par, copon, la, pa, letra, pem. Chapacapare, pera, paje, peripingo, posa, pa, chapacapare, pera. Pero qué cosa tan rara la que está cantando usted. No me venga con misterios, dígame qué idioma es. Chapacapare, pera, paje, peripingo, posa, pa, chapacapare, pera. Si pile, pedi, pigopo, me acompaña, por favor. Que peripingo posopo, que es mejor cantar de a dos. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapacapare perapa, que peripingo posa. ¿Ipi? ¿Chapate pelopo apa prependipistepe? ¿Qué? Se pegó pundipitapa. ¡Ah! Chacarera jeringosa, chapacapare. Este idioma que usted canta, tan difícil no ha de ser. Me divierte el jeringoso y me lo quiero aprender. Chapacapare, pera, paje, peripingo, posa, chapacapare, pera. Que pe va paliepentepe, seguro que va a poder. Epestepe, idiopo, mapa, upunjue, pego, poes. Chapacapare, pera, paje, peripingo, posa, pa, chapacapare, pera. Oiga, qué bien que me sale, no, pues no, y sí, pisí. Mupuchapas, grapas y apas, porque ya me lo aprendí. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapacapare, pera, paje, peripingo, posa. ¿Y quién sabe, jeringoso, de los que están escuchando? ¿Quién se acuerda? Yo me acuerdo que en la escuela hablábamos jeringoso, pero déjenme decirles que soy muy mala. Me sé la teoría, separar en sílabas, agregar el pa, pe, pi, po o pu, según la vocal en la que termina, y dale, hablar. Pero a mí nunca se me dio bien. ¿Y a vos? ¿Cómo se te daba? Seguro que Jaque, que Graciela, no sé si los niños también hablaban jeringoso o era más cosa de niñas. Porque déjenme decirles que en nuestra época hacíamos todavía mucha diferencia entre esto es de niña y esto es de niño. Pero, por suerte, las cosas van cambiando. Así que no me digan que todo tiempo pasado fue mejor. Porque no. Lo mejor es el presente. Rescatar del presente, o sea, rescatar del pasado lo que es bien y traerlo para acá y modificar y seguir ahí inventando como esa super musicalización que hizo el dúo Loquillo, por ejemplo. Guille nos lee un cuento y después se pone ahí con Gonzalo, venga, vamos a transformarlo. Y va, y nos cuentan el cuento rapeado y ahí va. Y el jeringoso es pura creatividad también. Y entonces esto es un llamado a la creatividad. Inventemos, porque hay que inventar. Si no inventamos, erramos. ¿Saben de quién es esa frase? Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar. ¿Y qué pasó? No inventamos nada. Copiamos las constituciones viejas que había y erramos. Así que a cambiar, a inventar, inventemos. Para eso estamos todavía acá, la creatividad, somos todos artistas. La vida es arte, el universo es arte. Rescatemos entonces el artista, la artista que hay en cada uno. Inventemos. Y por eso me gustan tanto los cuentos. Vamos con otro cuento. Este cuento es de Elsa Bornemann, pero nos lo cuenta Karina Hermida. Cari, un abrazo enorme. Te queremos, Cari, te queremos. Estén atentas a lo que dice este cuento. Escucha. Las hojitas. Escucha. Los pajaritos. Pajarito, pajarito. Bajo un calpo de legurbias, un cresopo se trinaba, mientras con siete nubias Don Blopa lo remalaba. Tanto y tanto se trinó el cresopo jalefado que Don Blopa lo irmó, creyéndolo occipitado. Moraleja. Quien se trime bajo un calpo de legurbias, las consecuencias se estrime y no confía en las nubias. Tal vez no entiendas lo loco de este cuento ni con lupa. Resulta es que yo tampoco. Pero a mí no me preocupa, porque Don Blopa no existe y el cresopo es un invento. Y te confieso que no sepo por qué te conté este cuento. Era el que tenía. Muy bien. Muy bien, Cari, muy bien. Yo tampoco entendí nada, pero le voy a decir algo. Si quieren verla a Karina contando este cuento, tiene una página, una cuenta, soy Karina Hermida, Karina con K, Hermida con H, cuenta cuentos. Y ahí está el video cuando nos lo cuenta. Y les digo que merece la alegría verlo. Bueno, le voy a cantar una canción, la comparsa de los bichos. A ver ese grito otra vez, todo el mundo, a ver. Cuenta que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en la llamada, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandarte, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a la mamá vieja, el tembleque gramillero, un viejo mamboleta. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongo canta un grillo con un coro de cigarra, se hace bolas con la escoba, el bicho de la humedad. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichilambe, che! ¡Canta bicho! Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichilambe, che! cantando bicho. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida. O que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Bichigombe, che, cando bicho. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. Bichigombe, che, cando bicho. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. Si se pone a cantambiar, nadie lo puede parar. ¡Qué bárbaro! ¡Arriba! Bueno, se van los bichos, se van. Adiós los bichos. Fuerte aplauso a los bichos. ¡Qué bicholandia, bárbaro! Ahí va. Muchas gracias. Hola niños, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Esta vez, con Tania, nos propusimos hacer una actividad diferente y es la lectura de un cuento. El cuento se llama Olegario y su autora es Susana Olagondo. Bien, hola chiquirines, ¿cómo andan? Como Nati les mostró ayer la tapa, tenemos la suerte de que cada una tenía su propio cuento. Así que presten mucha atención, que empieza. Olegario era un bicho de luz como todos. Los ojos eran de bicho de luz. Las alas eran de bichito de luz. La boca era de bicho de luz. Pero la sonrisa no se veía del todo feliz. Era un bicho de luz apagado. Los bichos de luz salen de noche, vuelan de un lado al otro, prendiendo y apagando su luz. Pero, como Olegario no tenía luz, no veía nada. Por eso, empezó a salir solo de día, para poder buscar una solución. Caminaba entre los pastos sin saber hacia dónde ir, cuando escuchó un sonido. ¿Qué es eso? ¡Qué velocidad! Eran las abejas trabajando. Olegario, encantado, intentó hacer miel como ellas, pero quedó todo pegajoso. No había caso, no podía, no estaba hecho para hacer miel, sino para dar luz. Y eso era lo que él más quería, dar luz. Al pasar cerca de unos juncos, sintió pasos. Era un ciempiés muy apurado. Olegario decidió perseguirlo, pero el ciempiés caminaba 98 veces más rápido que él y en pocos segundos se alejó. Olegario se sentó entre las hojas y mientras descansaba, vio un inmenso caracol. ¡Ahí va mi solución!, pensó. Con semejante casa, dígame, don Col, le preguntó, ¿cómo se ilumina usted ahí adentro? Ay, no, mijo, eso sí que no, en casa no se ve nada, por eso entro solamente para dormir, dijo el caracol. ¿Y cómo cocina si no ve nada? Nunca cocino, salgo siempre a comer afuera, le contestó el caracol. Qué tipo raro, pensó Olegario. Él no necesita luz, pero yo sí, y siguió su camino muy decidido. Si pasó rodando un bicho bolita. «Hola», dijo, desenrollándose en un segundo. «Hola», le contestó Legario sin ganas. «¿Jugamos un rato?» Y el bicho bolita se volvió a enrollar como una pelota. «¿Por qué no pateas un penal?», le preguntó. Con eso lo liquidó. Olegario, que era un goleador de nacimiento, no pudo hacer otra cosa que tomar carrera, patear como en los mejores tiempos y ¡gol! ¡Golazo! ¡Qué fuerza, che! Si sabía, no te decía nada, dijo el bicho bolita, que quedó zumbando por un rato. Enseguida se hicieron amigos y Olegario le contó su problema. «Decime una cosa», le preguntó el bicho bolita, «¿hace mucho que se apagó?» «No, no se apagó, nunca prendió». «¿Nunca?», se sorprendió el bicho bolita. «La cosa es más seria de lo que pensaba. Yo que vos iba a consultar a las hormigas. Ellas viven bajo tierra y ahí siempre está oscuro. Seguro que tienen que usar luz». «Sos un amigo genial, Bolita», dijo Olegario. Se abrazaron fuerte como los que se quieren mucho y Olegario marchó a buscar un camino de hormigas. No fue fácil, pero consiguió encontrar uno. Las hormigas pasaban muy apuradas, siempre en fila, llevando hojas, muy concentradas en su trabajo. Olegario cargó una margarita al hombro y la siguió. Seguro que dentro del hormiguero encontraría la solución. Son tan organizadas que deben tener un electricista, pensó mientras daba pasos de hormiga. Caminó 2 horas. Cuando estaba frente a la puerta, justo por meter una pata adentro, apareció una hormiga bastante más grande que las otras y con pinta de botona, que lo miró fijo a los ojos y le dijo: «Un momento, usted no es una hormiga». «¿Cómo se dio cuenta?», dijo Olegario. «Por el olor. Claro, usted tiene olor a miel y nosotras no la trabajamos, así que no puede entrar». «Mire», dijo Olegario, un poco alterado, «yo no quiero entrar, lo que quiero es hablar con el electricista». «¿Electriqué?» «Electricista, esos que arreglan los enchufes, timbres, planchas y lamparitas». «Ah, no, de ninguna forma», dijo la hormiga. «Acá tenemos obreras, reinas, hasta hormigas con alas, pero eso que usted dice no lo tenemos. Nosotros no usamos luz». La desilusión fue total. Ya no sabía a quién preguntarle. Y para peor, estaba muy solo. No es lo mismo. En estos casos, estar con un amigo como Bolita sería genial. «Ya sé», pensó Legario muy entusiasmado. «En los libros siempre ponen al búho como el más sabio. Y este es un caso como para consultarlo. Pero el búho sale de noche. ¿Cómo lo iba a encontrar con la luz apagada?». Pensó en preguntarle a un grillo, a una lombriz o a un cascarudo, pero no pasaba ninguno. «¿Qué clase de monte es este en el que no puedo encontrar a nadie?», pensó Olegario. Cuando ya no sabía qué hacer, pasó un bicho peludo, todo mojado, con un destornillador en la mano, diciendo: «¡Qué día! ¡Qué día más insoportable! Todo por hacer favores». Se sacudió con fuerza, mojando a Olegario, que no entendía nada. Primero en lo de Goga, la mulita. ¿Cómo iba a arreglar el sonido del equipo de música si la que está sorda es ella? No oye nada. No hay volumen que le sirva. Después, con la anguila eléctrica. ¿Cómo no me acordé que al meter el destornillador dentro del agua, Me iba a dar corriente. Perdone, interrumpió Olegario. ¿Usted no será electricista? Era, le contestó el bicho peludo, hasta hace 10 minutos. Yo no quisiera molestarlo, pero ya hablé con las abejas, un caracol, un bicho bolita, un cien pies, unas hormigas y hasta pensé en consultar al búho. Usted es el único que me puede ayudar. Sí, uno es un bicho de luz apagado, no sabe cuál es su lugar, no se siente bien en la tierra ni en el aire. Bueno, no es para tanto, le contestó el bicho peludo. Voy a darte un vistazo. Ponete de costado. No, del otro lado. Ahora tose. Tosé con la boca cerrada. ¡Qué increíble! ¿Cómo nadie se dio cuenta? Es apenas un cortocircuito en el campo de la turbina. En un minuto queda listo. Y en un minuto se hizo luz. Olegario miraba y no podía creerlo. Se veía todo tan claro. Era una sensación rarísima, como si la luz también hubiera llegado hasta dentro suyo, como si por primera vez se reconociera. Cuando le fue a decir gracias, el bicho peludo ya no estaba. Solo se oía a lo lejos. ¡Qué día! ¡Qué día tan insoportable! La sonrisa de Olegario era la más grande de cuanto bicho vivía en este monte. Salía volando a buscar a sus amigos. Los esperaba todo un mundo para poder iluminar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que les haya encantado este cuento que les leímos con tanto cariño. Nos vemos en estos días con un nuevo video, así que un beso grande. ¡Mua! Besos. Estás escuchando Para No Dormir La Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Y escuchamos a Olegario, que gracias Nati, gracias Tania por regalarnos la lectura de este cuento. Y dije al principio que este programa era especial, que me dediqué solamente a estar ahí atenta para hacer un canal y se van armando las cosas solas. Escuchen. Ahí va. Qué bien querer, Guille. Un saludo para todos. Soy Lautaro. Lautaro, un abrazo muy, muy grande de parte de todo Radio Aldea 230. Y Lautaro le manda un saludo a Guille, que lo comparte con todos nosotros. Nos manda una foto que está ahí, al firme, escuchando Radio Aldea 230. Guille le contesta... ¿Me escuchaste esa edad y ese cuento? ¿Te gustó, Con la guita, con... ¿cómo era, papá? No sé, saludalo, Laura. Con la... batería. Batería eléctrica, sí, la batería eléctrica de mi papá. ¡Beso! Guille le contesta a Lautaro. Y Lautaro nos regala un video por el WhatsApp. Todo esto... a través de WhatsApp de la radio, pero ustedes no van a poder verlo, pero sí lo van a poder escuchar, porque Lautaro es otro artista de primera y nos regala esta percusión. Acá estamos para hacer la baticocina, que mi madre me obligó a hacer esto, y bueno, empiezo. Chao, Lautaro. Gracias. Lo que escucharon fue bellísimo. ¿Saben de dónde salió esa música? A través de Lautaro, percutiendo con una espumadera, una cuchara de madera, en vasos con agua de diferentes tamaños, un rallador, ¿cómo se llaman esto? Donde uno cocina, no era una olla, bueno, pero una baticocina, porque utilizó algunos instrumentos, algunos cacharros de la cocina, y de eso salió esto que ustedes escucharon. Grande Lautaro. Y Guille sigue. Entonces, ahora ya hemos entrado en el espacio de percusión, así que ahora sale al aire esto otro con algunas pautas que Gonzalo nos va dando. ¿Cuántos sonidos tenés ahí? A ver, sacale varios sonidos. Bien. ¿Puedo hacer rebotar? ¿Puedo hacer que quede? A ver. Ya miré. A ver, otros sonidos. Combiná sonidos. La silla, ahora me suena. ¡Opa! Sí, hablar de infancias es hablar de arte y es hablar de creación, sin duda, porque el arte está en todos nosotros. Al niño no hacen falta alas, ¿no? Como decía el poeta, las tiene. Piensen, los omóplatos, a ver, muévanse, muevan los brazos ahí, sienten los omóplatos, los tienen un poco pegados, los niños no. Ese es el recuerdo de las alas, podemos volar con la imaginación, podemos volar con la fantasía, no hay límite, está en todo lo posible. ¿Qué programa estamos haciendo? Miren, Lautaro, Guille, en un momentito armaron ahí, Lautaro, bueno, dice que obligado, pero mentira, eso fue la excusa porque lo disfrutó y lo disfrutamos todos. Gracias, Lautaro. Gracias, Guille. Es que cuando uno trabaja así, está con la infancia, no tiene que improvisar. Esto es improvisación, aunque obviamente vamos a seguir con un poco con el libreto que nos va llevando por... Ahora toca, a ver, teníamos... Hablando de improvisación, música, ¿no? Lo que ha ido saliendo, juegos, cero vergüenza, lenguajes inventados. Y a la infancia no nos puede faltar las adivinanzas. Un, dos, y... De la selva, este animal no es de río ni de mar. Este animal no se trepa a la palmera, ni tiene plumas para volar. Este animal no es un bicho de pecera, no tiene aletas, pero igual puede nadar. Y si consigue bicho muy curioso, a detective nadie le puede ganar. Si pone en marcha su olfato poderoso, no deja hueso sin encontrar. Este animal es un bicho inteligente, con su mirada casi casi puede hablar. Si te perdió y te descubre entre la gente, salta de tanta felicidad. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Adivina, a ver, adivina, adivinador. Y 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la cocina de Perchu. Hoy la cocina de Perchu se viste de acertijo, porque tocó adivinanzas. ¿Qué será una adivinanza? ¿Qué será? ¿Qué será? Una adivinanza es un verso en el cual se describen algunas características de algo en concreto. Un acertijo que debe ser resuelto. Se dan pistas y alguna que otra pista que nos obligan a pensar con astucia para descifrar el enigma. Y ahí van algunas. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Soy blanca como la nieve y dulce como la miel. Yo alegro los pasteles y la leche con café. Adivinador, adivina. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Han adivinado? Piensen. Ahí va otra. Adivina, adivinador. Blanca por dentro, amarilla por fuera. Si quiere que te lo diga, espera. Adivinador. Con el tomate y la lechuga en el plato suelo estar. Para algunos soy picante y a muchos hago llorar. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Bueno, y bien, para despedirnos, les planteo el siguiente desafío: a pensar, a poner en juego su creatividad y inventar sus propias adivinanzas, que se las pueden enviar a Ale o a Gonzalo, a la radio, a Radio Aldea 230. Hasta la próxima. La próxima. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Y entonces, ¿han adivinado las adivinanzas que nos trajo Ferchu desde su cocina? Espero respuestas. Y si no, también lo que pueden hacer es ponerse a inventar adivinanzas. Y como nos invitó Ferchu, me las pueden enviar a mí o se las pueden enviar a Gonzalo. Porque va de inventar, va de crear. Y en esas estamos. Y estamos también en recordar, ¿no? Recordando infancia. Esto creo que nos ha movido a todos en diferentes situaciones. De hecho, ya están organizando por ahí juntarse antiguas generaciones, anécdotas de otras épocas. Y acá tenemos el testimonio de Ana. Buenas tardes, amigos de Aldea 230. Soy Ana González, exalumna de la Escuela 66. En esta linda tarde, que la propuesta es recordar nuestra infancia, que todos la tenemos muy presente, momentos, anécdotas, ¿por qué no canciones? Yo tengo el lindo recuerdo, cuando iba a la escuela, de un caminito que hacíamos con varios compañeros que nos íbamos buscando casa por casa, hasta llegar a la escuela. Por ejemplo, íbamos por la calle Oficial 2, Capitán Tula, Matilde Pacheco, José Belloni, hasta llegar a la escuela. Y en ese camino íbamos jugando, compartiendo la merienda que a veces no llegaba al recreo, es verdad, y hasta llegar y que tocaba el timbre a las 8 de la mañana, recuerdo. Lo lindo es que ahora, siendo adultos, con muchos de nuestros compañeros, nos seguimos juntando y también vamos haciendo el camino hasta la casa del compañero que se designó para hacer la reunión, un asadito. Son lindos momentos que siempre recuerdo, más porque yo soy hija única, entonces si no tenía que ir sola a la escuela. Y con mis amigos me ayudaba a ese empujoncito para llegar a la escuela. Les mando un beso y nos estamos viendo. Chau, chau. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a mandar una qué? Una carta. Beso, Anita. Y yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo escuchando a Ana, enseguida cuando dijo merienda, me vino el recuerdo de mi relación con la merienda. Muchas veces a Ana la merienda no le llegaba a la hora del recreo, se la cambiaban. Yo sé porque Ana me ha contado que ella llevaba manzanas, gelatina, todo muy sano y a veces le gustaba cambiarlo por alguna otra cosa. Y entonces uno hacía ahí los trueques, ¿no? Yo me acuerdo de una compañera que llevaba unos croissants rellenos de dulce de leche. No, la abuela se los llevaba y para mí eso era lo máximo, de croissants con dulce de leche, y si podía cambiárselo por algo, se lo cambiaba siempre. Otra cosa que me acuerdo es que me entraba hambre antes de que llegara la hora del recreo y que no había nada más agradable que comer la merienda en el salón de clase, picoteándola así a pellizquitos, intentando que la maestra no te descubriera. Creo que esa situación de peligro, de que si te veían, tenías que prepararte para todo el discurso que la maestra mandaba y comérselo así. Yo no sé si era que tenía hambre o que lo que me gustaba era desafiar ese peligro. No sé qué les pasa a ustedes. Pero eso a mí como maestra me hizo detener muy presente cuando yo era niña, o el chicle, por ejemplo. Hasta el día de hoy me gusta comer chicle. Y entonces con los alumnos grandes teníamos un acuerdo. Podían comer chicle en la clase siempre y cuando yo no los descubriera. Si comían haciendo ruido con la boca abierta y yo los veía, había que tirarlo. Era el acuerdo. Y no sé ustedes, niños y niñas, maestros y maestras, ¿qué anécdotas tienen? ¿Qué recuerdos tienen? Voy a compartirles otro recuerdo que nos lo hizo llegar. ¿En dónde está? Lo tengo en video, creo que no. No, sí lo tengo en video, así que saca en el WhatsApp. Miren, es un video, obviamente a ustedes solo les llegará el sonido, ¿no? De Susana. Susana es la panadera de Villa García, de la panadería Galerial. Y Susana nos trae un recuerdo hermosísimo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Susana, soy tía del grupo Villa Alegría. Estamos con el profesor Nicolás, que es quien nos ha invitado a esta maratón de cuentos, de anécdotas. Yo me crié en un área rural y yo amo mucho esa etapa de mi vida, esa niñez con mis papás, con mi mamá, con mi mamá, mis hermanos, con el entorno, que era hermoso. Y siempre estoy contando a mis hijos, a mis nietos, anécdotas de esa etapa de mi vida. Y bueno, cuando Nicolás propuso esto de... O sea, esa idea tan linda que han tenido los profesores, de esta forma de vernos, de juntarnos en esta pandemia que nos tiene sin podernos reunir, me pareció una idea preciosa. Entonces, animé a escribirles un cuentito y espero que les guste. Dice así: Niño era nuestro caballo ruano. Y él era el que formaba los surcos, guiado por papá. Después nosotras con mamá hacíamos el resto. Eran unos 8 o 10 surcos los que destinábamos a los porotos de manteca. Por la azada hacía el hueco, casilla, y con mi hermana poníamos 3 o 4 porotos en cada uno. Atrás venía mamá, otra vez con la azada y los tapaba. Se le dejaba germinar a esas semillas que brotaran y lucharan por ver la luz. Al tiempo poníamos en cada casillo una caña que agruparíamos de a 4 para que treparan enroscando sus guías y allí florecerían y daban sus frutos. Algunos se cosechaban verdes para el consumo diario, pero la gran mayoría se dejaban para secar. Pasaríamos memorables tardes juntando y juntando para después embolsar y dejar que terminaran de secar. Así abrían sus chauchas, dejando libre las semillas. Cuando ya habían pasado unos cuantos días, le pegábamos a las bolsas para que se terminaran de desprender. Y en días de viento, aventábamos con el latón de aluminio y la hojarasca se esparcía rápidamente. El poroto caía sobre la lona. Lo guardábamos y así se hacía la economía familiar. Consumíamos, vendíamos, era un motivo de unión en la tarea y en lograr algo productivo. Cómo nos gustaba que mamá elogiara nuestro trabajo, nuestro empeño, y las lindas charlas que nos hacíamos mientras trabajábamos las 3 juntas. Espero que les haya gustado. Les mando un beso grande. Chao. Gracias. A mí me encantó. Me encantó porque cuando alguien comparte sus vivencias así desde el corazón, nos llega a todos al corazón. A ver, este chat está full y no sé ya ni por dónde me quedé. Tenemos una participación impresionante. Acá el abuelo Miguel manda, creo, que un saludo, ¿eh? Por favor, ¿qué programa está haciendo Alejandra en estos momentos? Y como ella dijo al inicio, un programa especial, realmente. Porque les voy a decir además que estoy derretido con mi nieta Guille. Las facetas de artista que tiene es impresionante. Y si la ven bailar, danzar, es una maravilla. Conmovido también con los niños italianos, el programa de Italia, los saludos, el canto. El italiano para mí es un idioma muy especial. Yo digo siempre, es el idioma de la música, sobre todo en la lírica, ¿no? Digo, que ya... No es necesario detallar con todos los famosos que hay entre músicos, compositores, cantantes. Así que, bueno, felicitaciones por este programa. Felicitaciones a todos nosotros porque este es un programa que, dije, es especial. Lo estamos haciendo entre todos como siempre en los programas de Radio Aldea 230. Porque lo que tiene de especial esta aldea es que es una aldea participativa. Es una aldea comunitaria, es una aldea solidaria, es una aldea artística que se inventa cada día, que está así, abierta a crear nuevas formas, nuevos caminos. Y sabemos que en las infancias está la pista. ¿Dónde? A la casa de Luisa. ¿Y qué le vas a poner en el sobre? Un corazón y una tarjetita que dice te quiero mucho, soy tu mejor amiga. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y el viento se ríe, un buen rato, le pintan el sol. Yo también estoy contenta porque cada día cuando uno se acerca a la hora del programa, a mí me entra la emoción así, a ver, bueno, a ver, ¿de qué va hoy? Pero cada miércoles cuando me toca preparar el programa, sepan que es para mí es prepararlo. Porque me visto, me maquillo, me perfumo y voy al encuentro con ustedes. Porque es especial. Y especial también el cuento que nos trae Melina. Sí, la productora. Lo siento, Gonza. La productora produce, pero se deja oír los miércoles. Cuentan que a medianoche hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido para arreglar diferencias que no las dejaban trabajar. El martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión, pero enseguida la asamblea le notificó que tenía que renunciar. «No puedes presidir, martillo», le dijo el portavoz de la asamblea. «Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo golpeando». El martillo aceptó su culpa, pero propuso: «Si yo no presido, pido que también sea expulsado el tornillo, puesto que siempre hay que darle muchas vueltas para que sirva para algo». El tornillo dijo que aceptaba su expulsión, pero puso una condición: «Si yo me voy, expulsen también a la lija, puesto que es muy áspera en su trato y siempre tiene fricciones con los demás». La lija dijo que no se iría a no ser que se fuera expulsado el metro, afirmó. «El metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás, según su propia medida, como si fuera el único perfecto». Estando la reunión en tan delicado momento, apareció inesperadamente el carpintero, que se puso su delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Trabajó la madera hasta acabar un mueble. Al acabar su trabajo, se fue. Cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando el serrucho, que aún no había tomado la palabra, habló: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Son aquellas las que nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos tanto en nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la utilidad de nuestros puntos fuertes». La asamblea valoró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Este cuento lleva por nombre Asamblea en la Carpintería. Yen, yen, yen, calenguela. Kati calenguela, sabalakata. Kakulukala, la camueña, kitololo, camueña, kitololo, filapo. Yen, yen, yen, calenguela. Katika lengela sabalakata. Kakulukala la kamueñe kitololo, kamueñe kitololo, filapo. Jen, jen, jen, kalengela. Katika lengela sabalakata. Kakulukala la kamueñe kitololo, kamueñe kitololo, filapo. Jen, jen, jen, kalengela. Kati kalengela, sabalakata. Kakulukala, la kamueña, kitololo, kamueña, kitololo, filapo. Jen, jen, jen, kalengela. Kati kalengela, sabalakata. Kakulukala, la kamueña, kitololo, kamueña, kitololo, filapo. Filapo, Filapo. Esta era una canción de cuna de Ruanda, África. Y seguimos en esta inmensidad de espacio para, si ya escucharon una pista, se acercan. Llega para todos los chicos el abuelo Miguel y sus cuentos. ¿Qué tal, amigos, compañeros todos? Lo primero que voy a expresar es mi sorpresa y agradecimiento, y no es, créanme, en absoluto falsa modestia, pero es por los elogios que en el programa de ayer he recibido nada menos que de Federico Maritán, cosa que me resulta demasiado generoso de su parte, pues no tengo la impronta de narrador, ni comunicador, y menos de historiador. Simplemente trato de transmitir lo que a mí me parece de inmensos valores humanos, revivir historias que a veces parecen ocultas, teniendo en cuenta así que se le recuerda, se le dedican espacios públicos con su nombre, escuelas con su nombre, busto en su tumba, libros de escritores, poetas, investigaciones periodísticas, videos que reproducen lo medular de la tragedia, pero como dice alguien del lugar del pueblo del oro, el país debería colgar su foto. Entendemos perfectamente lo que se quiere decir con esto. Federico agrega algo fundamental que no puede obviarse y que me parece de importancia trascendental. Es el tema de la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia contra los niños, que demuestra con absoluta claridad que no es tema del pasado, que desgraciadamente es algo que sufrimos toda la sociedad en el presente. Solo quiero agregar algo más que me parece que quedó como descolgado con respecto a lo que originó la tragedia, y es con respecto a Juan Díaz, el abuelo de Dionisio, y Luis Ramos, el padre de Dionisio. No he dado abundantes detalles del momento trágico, que ya hemos hablado de eso. Solamente me faltó decir que el parte policial que luego fue entregado al juez de paz del lugar, Abelardo Correa, reproduce con entrecomillados, con números de oficios, etcétera, lo que allí declaró Dionisio en la comisaría cuando el abuelo inicia el ataque, cómo trata de evitar la agresión a su madre, cómo trata de socorrer al tío, cómo fue herido y su decisión de salvar a Marina, su hermanita. Solo Juan Díaz, el abuelo de Dionisio, solo él sabía por qué se había vuelto taciturno, agresivo y serio. Era la presencia de Luis Ramos, que había envuelto a Marina Luisa en un desborde pasional que comprendía, pero no soportaba. No le reprochó, porque así lo sentía, que hubiera quedado otra vez embarazada. Juan Díaz, crioso de la vieja estirpe, sentía en sus entrañas lo mismo que 8 años después, nutriéndose en el mismo paisaje, decía en sus versos Serafín J. García. Y vale la pena relatar un pequeño párrafo que dice: no le importe, mija, que el pago murmure, que ensucie su nombre lo que le crean mala. Más piores son esas que matan sus crías pa' poder ansinas seguir siendo honradas. Cuando nazca su hijo, que lo sepan tuito, mamará en sus pechos, dormirá en su falda, será su cachorro nomás, ande quiera, pues ser madre, mija, no es nunca una falta. No era ese el segundo embarazo de María Luisa el que había vuelto huraño al viejo Juan Díaz. Era Luis Ramos, carrero, esquilador, contrabandista. Se le metía en casa, en su campito, en aquel pedazo de tierra que para él era la libertad, donde él, Juan Díaz, se sentía como el único hombre capaz de hacer y deshacer. Esto nos revela, sí, que era muy frecuente la visita de Luis Ramos y que el viejo no quería, como quien dice, competencia en el mando, ¿no? Porque parece que Luis Ramos era muy muy confianzudo, por decir esa cosa, ¿no? Y aquí Yo voy a relatar en el final de un video que aparece acá algo, unas frases que me parecen impresionantes, porque es gente que ha reproducido en un video de unos 19 minutos la historia de Dionisio, pero contada alrededor de un fogón, ¿no? Gente del lugar donde cantan y relatan y hablan lo de la tragedia. Y que esto se puede sumar, también le sumo lo que nosotros decíamos ayer de las anécdotas que habíamos tenido con los grises en la escuela. Y finalizando el video, dice: gracias, somos un grupo de amigos que con amor por esta historia apostamos y lo hicimos con respeto y humildad, como ustedes lo vieron a través de este video que realizamos para recrear las situaciones y sucesos de lo acontecido. Esperamos llegar más allá de vuestros corazones. Si lo logramos, sabremos que nuestro fin se vio cumplido. Gracias, gracias. Ese era y es nuestro objetivo. Y yo le agrego, de eso se trata. Entonces, compañeros, digo, creo que más o menos redondeamos el tema en esto. Y bueno, queremos también saludo a Hugo Rojas, digo, que me hizo también un muy agradable saludo, y quiero decirle además que queremos más. Botija de mi país, espero que seas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís, mañana será un lindo pasado. Te recibís, déjate embriagar por los tambores, solo déjate llevar y nunca lo olvidarás, tu vida siempre será un candombe. Botija de mi país, si libre quieres vivir, no dejes de hablar con tus hermanos. Si te quieren reprimir, júntate con 5000 y juntos repiqueten las manos. Déjate embriagar por los tambores,

está en cada cosa que soy. Mis brujas son feitas, Blancanieves de ciudad, y agitan sus escobas a la hora de cantar. Y así este programa nos ha ido embrujando a todos de ratitos, de a gotitas, de a poquito. Esa, cada interpretación, cada participación de los niños era una gotita más al alma, ¿no? Ahora me viene esa frase de que una gota de amor puede disolver un océano de maldad. Y está ahí, ¿no? Los niños son esa gota de amor. Entonces, tenemos que tratarlos con ese cuidado, con esa delicadeza para no contaminarlos, porque somos el referente. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy alertas. Para eso tenemos que trabajar los adultos con nosotros mismos. Que nuestro pensamiento y que nuestros sentimientos estén alineados con nuestra acción. Ahora les voy a acercar a través de la voz de Karina y de la escritura de Gabriela Cabal la historia de un niño que vivió hace tiempo y que dejó un legado impresionante. Más de 200. Esperen, que se me confundió. Me emocioné. Y se me confundió porque dejé el micrófono cerrado. Bueno, no importa el porqué. Vamos a la historia de este niño. Había una vez en Génova, hace muchos años, más de 200, un niño nacido en el seno de una familia modesta. Este niño, llamado Nicolò, tenía un padre terrible, que viendo la predisposición especial de su hijo para el violín, decide convertirlo en el más grande violinista del mundo. El padre somete al niño a entrenamientos severísimos, sirviéndose de los métodos más crueles que una mente puede imaginar. Es así que apenas cumplido los 8 años, el niño comienza a dar conciertos que llenan a todos de estupor. A partir de ese momento, la carrera de Nicolò se desarrolla de una forma vertiginosa. Los maestros se sienten superados por ese alumno increíble, extraño, y Nicolò comienza un ciclo de giras por Europa, admirado por músicos de la talla de Chopin, Schubert. Nadie puede igualar a ese virtuoso incomparable. Se cuenta que Liszt, otro virtuoso, después de escucharlo, estuvo un tiempo sumido en la angustia y el silencio. ¿Cómo emular en el piano a ese monstruo del violín si durante sus ejecuciones se transforma de un modo que parece otro? Los gestos, el brillo de sus ojos, el movimiento descontrolado de su cuerpo y esa costumbre de hablar solo y sonreír. Si durante sus conciertos se transforma de un modo que parece otro, tanto magnetismo ejerce en su público, tanta desmesura hay en sus contorsiones, que alrededor de su figura empiezan a tejerse leyendas terribles. De él se dice que ha hecho un pacto con el mismísimo diablo y que en su violín guarda el alma y la voz de bellas mujeres que lo aman con locura. Y yo digo, ¿por qué pensar que el pacto fue con el diablo si los que andan con arpas y mandolinas son siempre los ángeles? Un día, Nicolò enferma de gravedad y finalmente muere. Como en su agonía se desiste a recibir la extrema unción, se le niega sepultura en lugar santo, motivo por el cual el féretro que contiene su cadáver deambula durante varios años de un lugar a otro. Y ahora, la historia que viene a cuento del tema de hoy. Una noche de actuación. Nicolò es recibido, como siempre, por un público delirante, en el que abundan las bellas mujeres de hermosa voz. El concierto empieza y sigue. Y sigue en medio de un silencio extasiado. De repente, un sonido extraño. Una de las cuerdas del violín se acaba de romper. El director y la orquesta se detienen, alelados. El público se pone de pie. El único que sigue tocando impasible con 3 cuerdas es Nicolò. Y su música se eleva, más maravillosa que nunca. El director y la orquesta continúan adelante. El público toma asiento y el concierto continúa. Hasta que de nuevo otro sonido extraño. Se ha roto otra cuerda del violín. Desesperación en el director, en la orquesta, en el público, en todos. Menos en Nicolò, que sin abandonar ni un segundo la ejecución, como ignorando el percance sufrido, sigue arrancando notas que no parecen de este mundo, de las 2 cuerdas de su violín. El director y la orquesta continúan sin poder creer lo que está ocurriendo. El público se conmueve hasta las lágrimas y el concierto sigue y sigue hasta que la 3ª cuerda del violín se acaba de romper. El director, la orquesta, el público gritan de desesperación. Menos Nicolò, que sigue, como si nada, extrayendo de esa única cuerda todos los sonidos del universo. Su cuerpo se contorsiona más que nunca. Sus ojos se abren y él sonríe, sonríe, improvisando como nunca antes lo había hecho. El concierto llega a su fin. el público, la orquesta, no pueden creer. Las mujeres enamoradas le entregan su alma y su voz para que él haga con ellos lo que quiera. Es el delirio. Niccolò Paganini acaba de ejecutar con una sola cuerda el concierto más maravilloso de su vida. Y conté este cuento porque hoy aquí hay encubiertos, como en los cuentos de hadas, muchos Paganini que cuando todo parece perdido, cuando el mundo amenaza derrumbarse a su alrededor, son capaces de seguir adelante con los que les queda, sacando las más bellas melodías de la única cuerda que le queda de su violín. Y eso es Radio Aldea 230. Cada uno de nosotros somos un Niccolò que entregamos en cada ser el corazón. Sacamos de donde sea esa gota de amor para dar. Y cada día es una entrega. Hemos llegado así a la culminación de nuestro programa del día de hoy. Un abrazo muy, muy, muy grande de esos que me gustan a mí, apapachaditos para todos y para todas. El programa para mí ha sido hermosísimo. Lo hemos construido entre todos. Cada uno de nosotros ha sido la presencia en la ausencia de las cuerdas del violín. Los esperamos mañana para otro programa en Radio Aldea 230 y en FM del Carmen. Abrazo y nos seguimos escuchando y nos seguimos sintiendo. Thank you. Mm-hmm.